por tus venas corren los ritmos más potentes. Si tienes un alma rockera o simplemente eres un maldito sudaca, entonces este es tu espacio. Lo mejor del rock local, chileno y en español. Revisaremos su esencia, la historia y mucho más. Casablanca FM presenta Sudamérica Rock. Sonidos sudacas. Con la conducción de Ignacio Albornoz. Bienvenidos entonces a esto que es el capítulo número 12 de Sudamérica Rock por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Hoy día iniciando nada más y nada menos que la década de los 90 por acá en la historia del rock chileno y sudamericano, lo que nos convoca, ¿cierto? Y lo que nos ha hecho llegar a este capítulo número 12. Saludando a Juan en los controles, mi nombre es Nacho Albornoz y por supuesto a Emilio en los comentarios. ¿Cómo estamos, Emilio? Hola, bien, gracias. Súper bien. Confío. Bien, compadre, bien, bien. Bien, proyectando algunas cosas nuevas que en su momento las van a poder conocer. Hoy día vamos a arrancar con una tremenda banda de nuestro medio nacional. Ellos son los Lucibel y uno de sus últimos EP, Sur. Por acá por Radio Casablanca, 100.7 FM. Vamos y ya volvemos. Yeah. Letras Duras, una sección permanente de esto que es Sudamérica Rock, por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Hoy día iniciando la década de los 90, una década bastante prolija. ¿Qué recuerdos se nos pueden venir a la memoria, Emilio, a propósito de los 90? Si uno dijera los 90, ¿qué tienen de característico? Yo creo que los 90 básicamente viene por una característica del renacer de la música un poco más pop, con influencias más anglo. Yo creo que por ahí pasa la cosa de los 90. Sí, la verdad, porque en los 80, bueno, vino todo este boom del rock latino, claro. Se desinfló, y en los 90 empiezan a aparecer bandas que, la verdad, la escena se veía bastante poco promisoria, y sin embargo, entre comillas, de la nada, empiezan a surgir unas bandas bastante interesantes, claro, como dices tú, cargados, digamos, a un buen pop, empiezan a aparecer una banda que empiezan a mejorar básicamente mucho en lo que es la instrumentalización, me da la impresión. Así, bueno, también las letras, porque ya dejamos atrás un poco el tema de dictadura y comenzamos un tema, sí, un poco más liberal, donde no hay tanto de represión a las mismas bandas, que muchas veces lo comentamos en el programa. Exactamente. Que las bandas tenían como poco no podían tocar, no tenían muchos lugares por lo mismo. Exactamente. Por la represión que existía en ese tiempo. Sí, la verdad es que, bueno, de eso y otras cosas más vamos a estar comentando acá en estos, bueno, tres capítulos, obviamente, que les destinamos a la década de los 90. Pero si tenemos que hablar de un libro hoy día, vamos a mencionar un periodista que ya hemos comentado anteriormente, Freddy Stock. Y a propósito de un libro que él hizo de una banda que, por supuesto, también tocamos en su momento, nos referimos a Los Caminos que se Abren, La Vida Mágica de la Banda de los Jaivas. Del grupo Los Jaivas, sí. Los Jaivas, y en el fondo Freddy Stock lo dijo, Los Jaivas necesitaban una biografía oficial. O sea, de tanto que se ha escrito, de tanto se ha hablado de ellos, bueno, necesitaban una biografía. Y él se encargó de hacerlo y poder registrar toda esta historia, si uno quiere llamarlo, mágica de Los Jaivas, y llevarla, por supuesto, al papel. Y más bien, Los Caminos que se Abren es un recorrido por la historia del grupo, que es el grupo más longevo en realidad de nuestro país, cuyos, claro, integrantes participaron directamente en la dirección del texto. Una diferencia, digamos, quizás con el mismo libro que hizo Freddy Stock anteriormente, Corazones Rojos. Claro. ¿Te acuerdas que comentamos Los Prisioneros? Que en el fondo era una biografía casi no autorizada, con mucha polémica. Bueno, aquí ocurrió exactamente lo contrario. Y obviamente desde sus orígenes, ¿cierto? Primero retratándolos como amigos de la infancia en Viña del Mar, su paso por Francia, su vuelta a Chile, cómo les estaba yendo en Argentina en ese minuto. Y en fin, varias, digamos, y obviamente un material bastante sabroso, ¿cierto? Y harto material fotográfico, que es lo que se destaca de este libro. Hay una historia gigante, años de, sin duda, más de 40 años. Sin duda, de hecho, por ejemplo, destacar que, claro, una banda que nace en Viña, pero que, por ejemplo, una de sus primeras presentaciones fue en la comuna de Concón. Por ahí en una casa tocando, y ellos tocaban primero música tipo orquesta, como para animar fiesta, ¿cachai? Era como la sonora de Tommy Rey, pero Los Jaivas. Claro, estaban con sus uniformes y vestidos, ¿sabes? Exactamente, así que los inicios, bueno, los retrata obviamente en su libro bastante bien Freddy Stock, muestra hartas fotografías, y por supuesto de una banda que siempre va a ser emblema, y sobre todo la vamos a tener presente acá en esto que es Sudamérica Rock. Esto ha sido Letras Duras, una sección permanente, por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Creo ver y no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Ni siquiera de llorar. Sonidos Sudacas, entonces por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Y por supuesto una sección que nos gusta bastante, los comentarios de discos, la música nueva, la que va apareciendo. Obviamente las novedades que tenemos para comentarte por acá en nuestro programa. Por supuesto a cargo de Emilio, ¿con qué nos va a sorprender, maestro, hoy día? Vamos a hablar hoy día de El Imperio de la Estupidez. Ya, me suena a Don Rorro, ¿puede ser? Así es, pues, de Sinergia vamos a hablar hoy día. El Imperio de la Estupidez, este disco que se demoró un año en ser grabado, fíjate tú. Porque la gente de Sinergia no quería que le pasara con el anterior disco, con Delirio. Que lo que ellos comentaban en algunas entrevistas, en que encontraron que algunos temas que ellos grabaron podrían haberlos mejorado. Tal vez ese disco lo grabaron muy rápido, entonces esta vez querían darse el tiempo, y por eso que de repente grababan dos canciones en un mes, las arreglaban bien, y así nace El Imperio de la Estupidez. Un disco que nos trae 11 temas con una variedad de ritmos. ¿Habrá influido en algo tanta tocata de Sinergia, por ejemplo, en esta cosa de tener el disco un poco de lado? Así es, yo creo que aparte por todas las influencias de las letras que vienen con más carga hacia lo cotidiano. Don Rorro viene ya escribiendo hace tiempo, pero esta vez viene como más a lo cotidiano, más a lo que ha pasado en este tiempo. Por ejemplo, lo de Transantiago, lo de Sparkas. Así que es un disco que nos deja gratas canciones, una muy buena estructura en el disco, en el sentido del sonido, de la mezcla. Así que está totalmente recomendable, tiene 11 temas y nos vamos a ir con el primer sencillo de este tema, Hágalo Bien. Así que lo presentas tú. Perfecto, entonces vamos entonces con el primer sencillo, este del disco de Sinergia, una novedad por supuesto por acá por Sudamérica Rock. Tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues. Si usted dice que hace lo que sabe hacer, si usted dice que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues, ¿fue o no? Yo también quiero puro gozar. Yo también quiero puro pasarla bien. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues. Si usted dice que hace lo que sabe hacer, si usted dice que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues bueno. No abuse de mi paciencia. No abuse de mi confianza. Cara dura, cuentero, falso, carirraca, corrupto, ladrón, turbio, sinvergüenza, mafioso, vendido, canalla, inconsciente. En nuestro Facebook de Sudamérica Rock y ahí puedes pinchar el link para entrar a nuestro blog, donde podrás escuchar, cierto, todos los comentarios que hemos estado realizando en nuestros programas anteriores. Saludamos entonces a algunos sitios y sellos, por supuesto, que se nos están sumando a nuestro Facebook de Sudamérica Rock. Saludamos a la generación 2009 del Colegio Arrayán de acá de Casablanca, por supuesto, a las bandas emergentes chilenas, al sello Alerce, al Teatro Mauri de Valparaíso, al sitio de Jazz Blues, a Música al Borde, a Rock Cámara Acción, a Nueva Música Chilena, Foto Rock, Chile Funk, música chilena, artistas chilenos, revista Revolver, Tocatas Chile y Blues Criollo, entre otros. No dejen de entrar a nuestro Facebook de Sudamérica Rock. De vuelta entonces a esto que es Sudamérica Rock, acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Y por supuesto una sección a la cual le damos la importancia necesaria son las chicas, ellas al frente de algunas bandas y por supuesto también liderando algunos proyectos solistas. Hoy día, por ejemplo, tenemos a una chica franco-chilena bastante particular, ¿cierto, Emilio? Así es, pues vamos a hablar de Anita Tijoux. Anita Tijoux, bien. Anita Tijoux, que claro, como tú dices, ella nació en Lille, Francia. Ella se hizo más conocida en el año 97 cuando ingresó al grupo Maquisa, siendo ella la front woman, si lo podríamos decir de alguna manera, de la banda. Con esta banda ella editó 3 discos. En el 97 editaron Vida Salvaje y luego Aerolíneas Maquisa. En el 2000 ellos decidieron tener un receso después de estos 2 discos que fueron muy aclamados por la crítica, hay que decirlo. Y Anita Tijoux comienza a pulular, se va a Francia, después vuelve, edita algunos acompañamientos con Santo Barrio. En el 2004 ella regresa y vuelve con Maquisa y editan el último disco que edita esta banda, Casino Royal. Que sorprendió, bueno, aparte de la buena factura del disco, sorprendió desde un principio la presencia femenina liderando una banda de hip hop, básicamente. Exacto, ella aprendió toda esta arte de los MC, del hip hop en Francia, cuando ella era muy chica. Y después, al entrar a Maquisa, esta gran escuela de grandes MC que fue Maquisa para ella. Después de esto, después de la retirada de Maquisa, bueno, antes de eso ella participó en la serie de Canal 13 Pulentos, haciendo la voz de Nea, que era la chica que cantaba también en esa serie. Por supuesto, sí. Así que siempre ligada más o menos a la música hip hop chilena. Luego se va de Maquisa, ya termina esta relación por diferencias de estilos musicales, y ella decide lanzarse como solista. Y esto lo logra en el año 2007 con el disco Caos, que también fue excelentemente recibido por la crítica, que fue lanzado por el sello Oveja Negra. Este sello que ha lanzado a grandes artistas, que es un sello que junto a la SCD ha puesto en la música nacional a grandes artistas chilenos. Qué bueno, no, bien por Oveja Negra. La verdad es que, como tú dices, ha logrado posicionar a varias bandas. Claro, junto con el sello Azul y la SCD, ahí están moviendo a los artistas nacionales. Bueno, y ahora Anita Tijoux está ya con un disco listo que está a punto de salir, que es un tributo que hizo a Violeta Parra. Ella antes ya, estando en Francia, participó en un tributo que se hizo en Francia. Ella participó con una canción. Esta vez Anita escribe todo, hace un tributo ella sola con un disco entero para Violeta Parra. Lo otro que se viene luego para Anita es que se va a estar presentando en el Vive Latino. Vive Latino, que esta vez cambió de fecha. Ahora ya no va a ser en mayo como se tenía presupuestado, sino va a ser más en junio, julio, por ahí va a estar la fecha de el Vive Latino. Y ya está trabajando para su nuevo trabajo, que será el sucesor de Caos. Súper bien por Anita, entonces muy muy prolífica. Así es, Anita. Produciendo mucho. Sí, pues produciendo y siendo una de las personas más importantes de los MC, del hip hop, del rhythm and blues aquí a nivel nacional. Así que importante que sea una cara femenina la que tenga las riendas de este tipo de música, de este estilo musical. Así pues, bien por Anita Tijoux, entonces la tenemos acá en nuestro programa Sudamérica Rock en los comentarios de Emilio. Vamos con ella entonces y volvemos con la esencia, ¿cierto?, del rock chileno. Todo es. Vivo Rock, una sección en la cual le damos la importancia, ¿cierto?, al sonido en vivo, al power, ¿cierto?, arriba del escenario. Hoy día presentando a una banda que tiene toda una comunidad marrana, como le denominan ellos. Juanito, Juanito. Exactamente, nos referimos a los Chancho en Piedra, y que siempre donde se presentan, como dicen, dejan la patada los chiquillos de los Chancho en Piedra. Así es. La verdad es que tienen una buena factura tocando en vivo, así que los dejamos música en vivo con ustedes por Radio Casablanca 100.7 FM. We'll be right back. esa mirada deja llanto. Saludamos entonces a las bandas que se nos están sumando a nuestro Facebook. Te recordamos que puedes entrar a Sudamérica Rock Casablanca y ahí podrás tener acceso, por supuesto, a todas las amistades que ya se nos han ido sumando en Facebook. Y además, poder, por cierto, tener una entrada a nuestro link y visitar el blog de Sudamérica Rock, que está bastante completo. Fíjate que dentro de las bandas que se nos han ido sumando en Facebook, tienes Wey Chafe, está Truman, está Niño Problema, La Rata Blusera, Guacho Riquelme, Ocho Bolas, está Cuatro Diablos Rock, está Invis, está Golem, está Cinética, Trípode, Sinergia, Yeti, Cosmo Parlantes, entre otros. Así que está muy bueno, está muy entretenido nuestro Facebook para que puedas entrar y ser parte de la comunidad de Sudamérica Rock. Radiografía, cine y música rock, por supuesto, esta mezcla nos ha llevado a presentar una gran cantidad de documentales, produciéndose cine y rock, por supuesto, a nivel local, básicamente, y hoy día con una banda bastante extraña, hay que decirlo, ¿eh? Sí, nos referimos a Super Sordo. ¿Qué podríamos decir de Super Sordo, Emilio, si tuviésemos que calificarlos de alguna manera? La verdad es una mezcla súper rara, porque debido a que los integrantes venían de distintos estilos musicales, unos del metal, lo que hablábamos la semana pasada, otros de otros tipos de música, es una podría ser algo como parecido a lo que hizo en su tiempo como Mike Patton. Sí, yo creo que alguna relación por tiene ahí con eso. Va sí. La cosa, claro. La verdad es que este documental fue hecho por Susana Díaz y se denomina Super Sordo, historia y geografía de un ruido, ¿ah? ¿Eh? Por lo bajo decir que es experimental, absolutamente, porque el sonido es Super Sordo, una banda de mucha fuerza rockera, yo diría mal calificada dentro del punk rock, ¿ah? Porque yo creo que se escapa un poco a esos cánones. Uno podría no calificar en la misma comunidad quizás que Fiscales, ¿cierto? La verdad es que se escapa de bueno, alguna manera. A ellos les molestaba que los calificaran dentro de un estilo musical. Absolutamente. Pese sí. a que Fiscales sí les gustaba mucho la música y de hecho los invitó muchas veces a telonear sus conciertos. Absolutamente. En el documental queda claro que hay muchas bandas que de alguna manera le rinden un tributo a Super Sordo. Tras su disolución, cada uno de los integrantes siguió ligado a la música, ¿eh? Sin embargo, en este documental, los ex Super Sordo ya no como banda, reconstruyen el sonido de la misma por medio de su principal producto sonoro, que era precisamente el ruido. Debe ser una de las pocas bandas que desde el anonimato puede calificarse como una leyenda, ¿ya? Y durante la segunda mitad de los años 90 fueron uno de los máximos referentes de la escena punk rock santiaguina, pese a que a ellos no les gustaba ser calificados dentro de la misma, codeándose, como tú ya mencionabas, con los Fiscales o los Bebés Paranoicos, ¿ya? A diferencia de las demás agrupaciones, Super Sordo se caracterizó por un sonido más bien experimental, que se mimetizaba con letras bastante enigmáticas, y las que contrastaban con un estilo aparentemente estático y predecible quizás, y esta mezcla extraña, digamos, hacía que Super Sordo provocara o un rechazo de inmediato, ¿cierto? O una gran aceptación, sobre todo en sus presentaciones en vivo. A modo de tributo, esta documentalista Susana Díaz se encuentra, ¿cierto?, ya habiendo terminado ese documental, Super Sordo, historia y geografía de un ruido. Y la verdad es que te lo presentamos acá porque nos parecía un documental bastante interesante. Obviamente muestra a una de las bandas que quizás se mantuvieron en el underground, ¿cierto?, de la escena nacional en los años 90. Y por supuesto queríamos dártela a conocer por acá por Sudamérica Rock. La vas a poder encontrar en nuestro blog en su momento. Esto fue Radiografía en Radio Casablanca 100.7 FM. entrando de lleno entonces a lo que es la historia del rock chileno en la década de los 90, hoy día comentando una banda bastante particular. Sexual Democracia. Absolutamente. Ya el nombre nos decía en algún momento en los años 90, y eso, digamos, lo justificaron ellos, los grandes temas de, en ese minuto. La democracia y el tema de la sexualidad, y ellos, por supuesto, bautizaron a su grupo así. Una banda de la cual podríamos, por ejemplo, ¿qué podríamos comentar característico de Sexual Democracia? Yo creo que lo característico son las letras. Letras de Sexual Democracia que eran bien entretenidas, eran bien críticas de la sociedad chilena, pero entretenidas y divertidas, con un mensaje súper claro para la juventud más que todo en aquella época. Sí, la verdad es que yo la definiría además como una banda de café concert. Y que Café Concert más bien universitario. ¿Ah? Claro, sí. De hecho, ellos nacen en la Universidad Austral porque venían del sur. Y Miguel Barriga, que era el vocalista, se presentaba y cantaba y juntó unos tipos a hacer música. Y en algún momento empezaron a mover un cassette por ahí, por Valdivia. Y de repente esta cosa empezó a aprender. Y a propósito de lo mismo que tú mencionabas, pues de las letras, empezó a sonar el nombre de Sexual Democracia y que hablaban, entre comillas, con una crítica bastante irónica, por llamarlo de alguna manera, a nuestra sociedad chilena. Fíjate que temas como Los Bomberos, El Pituto, Macondo, fueron como bastante populares, ¿eh? Y se escuchaban en todos lados, pese a que mucha gente no le gustaba Sexual Democracia como instalarla como banda del rock nacional. Más bien calificaba quizás como una cosa media extraña dentro de la movida del rock nacional. Incluso tuvieron en el Festival de Viña en su momento. Ah, sí, no tenía idea de eso. Tuvieron su espacio en el Festival de Viña y bueno, por supuesto, les fue bastante bien. Bueno, la banda liderada por el estudiante de Ingeniería Comercial en aquel minuto, Miguel Barriga, siempre su circuito natural fueron las presentaciones en escenarios de los pubs de la ciudad de Valdivia. Y cuando recibieron su primera paga en febrero del año 88, que es cuando comienzan ellos a funcionar, fijaron el nacimiento oficial precisamente de su grupo y lo denominaron, como ya decíamos, Sexual Democracia. Autoeditaron su primer cassette ese mismo año, que se denominó Los Chicos Buenos. ¿Ah? Estamos hablando de un formato cassette, claro, o sea, ni siquiera un CD, no, un formato absolutamente cassette, del cual llegaron a vender unas 2.000 copias más o menos. Y el trabajo contenía composiciones propias, obviamente, y eso les permitió no solo financiar algunas presentaciones en la capital, porque ya tenían algún acercamiento, sino también llamar la atención, básicamente, el sello Alerce, que se interesó en ese minuto por ellos. La escena del pop y rock chileno vivía más bien una etapa de capa caída en ese minuto, ¿ya? Lo mencionábamos también, habían bandas que recién venían como saliendo. Claro. Y luego, obviamente, la saturación que había producido el boom del rock latino y muchas bandas que quedaron ahí. Pero una de ellas, Aterrizaje Forzoso, que era una banda del movimiento del boom latino y de la ciudad de Valdivia, algunos integrantes participaron en la gestación de Sexual Democracia, como el bajista Germán Céspedes, por ejemplo. ¿Ya? Y Ricardo García, que era el legendario, convirtió a Sexual Democracia en el último fichaje del retiro en el sello Alerce. Él también gestionó ese tema. Pese a la escasa difusión radiofónica, fíjate que apenas fueron tocados en la desaparecida Radio Umbral, Sexual Democracia no era una banda radial. Era extraño. Tenía mucho tiraje, pero no era una banda que tú escucharas permanentemente en las radios nacionales. Sin embargo, el cassette siempre se empezó a mover. Y después de las 2.000 copias del primero, pasaron al Buscando Chileno a vender 100.000 copias. Un hito para una banda que no era tocada en la radio. Claro, obviamente. Y eso empezó a generar, digamos, bastante atención y bastante extrañeza. Pero de alguna manera se justificaba en términos de lo que ya mencionaba, sus letras, bastante cercanas. Además que los tipos eran bastante simpáticos. Claro. Entonces, era una banda bastante, digamos, afable y de que era como fácil de acceder. Y el año 92, como ya decíamos, llegan al Festival de Viña del Mar, cuya organización nada pudo hacer contra las groserías contenidas en varios de los versos de sus canciones. ¿Ah? Hay un tema que tenían de métanse su tit en la tira. Ah, claro. ¿Ah? Y eso fue como coreado por toda Quinta Vergara. Fue como, ¿ah? Los tipos se sintieron ahí de Sexual Democracia en su salsa. Poco antes la banda había editado su segundo disco ya, Buscando Chilenos 2, La Venganza Continúa, así se llamaba. Y después empezaron a realizar giras por el país. Sin embargo, su tercera propuesta, que era precisamente como el nombre de nuestro programa, Sudamérica, así se llamaba, Sudamérica Suda, se fueron en otra onda con un tema de un trabajo más bien conceptual, de ciencia ficción, para dónde iba Sudamérica y el futuro. Fue producido por uno de los integrantes del grupo G&T de Argentina, y la verdad que le fue como el ajo. El único single que pudieron rescatar ahí fue Macondo. Y de ahí la banda se fue de capa caída y hoy día Miguel Barriga sigue absolutamente solo. De hecho, se presenta como el Miguel de, claro, Sexual Democracia, y reeditando sus temas, ¿cierto? Tiene mucha reedición de los temas y de los discos, y tiene un montón ahí en el Space. Estaba uno revisando y hay una cantidad enorme de discos que ha sacado ya. De hecho, él es la cara del grupo y hoy día se presenta en muchos locales en la misma tónica. Tipo Café Concert, invita a las chiquillas a subir al escenario, tipo despedida soltero, baila con ella, les da sus agarrones por aquí y por acá. Entonces,

Si se aburrió con este tema de ficción, no se enoje, esto tiene solución. ¡Qué pitutos! Ni nada parecido. Lo importante es tener confianza en uno mismo. ¡Sí! Confianza en uno mismo. Confianza en los demás. Confianza en uno mismo. Confianza en los demás. Confianza en uno mismo. Y de repente... Sección solistas, hoy día cargado, ¿cierto?, a los hombres, porque tuvimos mucho espacio para las chicas acá en esto que es Sudamérica Rock, una sección solistas en la cual hemos destacado aquellos discos, aquellas producciones, solamente muchas veces con guitarra de palo. Hoy día destacando a un muchacho bastante joven, Nano Stern, ¿cierto?, Fernando Stern, que se presentó en el último Rocódromo en Valparaíso. Así es. El año 2008, junto a Manuel García y junto a Chinoy. Y decir que Nano Stern, a pesar de lo que uno crea, es un tipo muy viajado. Ha estado, sí, dando vueltas por el mundo, ¿cierto? Y sobre todo por el mundo de la música, que es lo que nos interesa a nosotros. Antes de partir a Europa, ¿cierto? Y lo que va a comentar Emilio un rato más, Stern participó como multiinstrumentista en dos agrupaciones bastante conocidas de nuestro país. Uno es Matorral, que ya lo hemos hablado, claro, y otro Mecánica Popular, pues la ex banda también de Manuel García, otro solista que hemos tenido acá en nuestro programa. Y posterior a eso, ¿cierto?, se lanza en una aventura a Europa y al viejo continente. Así es, se va a Alemania en el año 2004 en busca de nuevas perspectivas musicales. Ahí entra a un grupo llamado Ortiga. Ahí está una temporada y después se va a Holanda, donde estudia en el Conservatorio Superior de Ámsterdam y estudia jazz. Ahí edita su primer disco, ya, llamado Nano Stern, que fue recibido por, en Holanda y en Alemania, en esos países donde él estuvo, con muy buena crítica. Después de eso, a través de su disco editado, él lo invitaron a participar en el proyecto Etno, que es un proyecto donde invitan a jóvenes de todo el mundo a juntarse y a comentar en qué están los países en cuanto a temas musicales. Oh, y él es el único latinoamericano que está participando de este proyecto. Oh, yeah. Y es más, de hecho, le digo también que ahora es el director de este proyecto. Ya. Director musical. Así que carrera tipo, meteórica. Sí, no, es un tipo que... Se las trae. Sí, se las trae. Bueno, luego de esto, él en el 2007 vuelve a Chile y edita el trabajo Voy y Vuelvo, que es su segundo trabajo, que también fue recibido con gran crítica por los medios, y esto le llevó la nominación a un Altazor y ganó un premio APES. Muy bien, entonces, fíjate que de ese trabajo precisamente les vamos a presentar a ustedes uno de esos temas del Voy y Vuelvo, su segundo disco, Nano Stern, un solista que destacamos acá en nuestro programa Sudamérica Rock. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Ya no me deja ni cantar.